gente que ha llegado después, muchas gracias por asistir. Se ve que el calor a muchos los retuvo en su aire acondicionado. Ahora tenemos un contrapunto de madres que dicen por ahí, donde me dijeron que a un viejo lo van a hacer arar por aquí. ¿Ya? Han llegado payadores, no son nuevos, llegaron reciente, digamos. Llegó por ahí don Leonel Sánchez, llegó el amigo Pumita de Teno, llegó don Roberto Carreño, así que ahora vienen a contrapuntearse. Miriam Arancibia de Conchalí y don Roberto Carreño de Placilla. Un aplauso para ellos. Préstame el guitarrón, Felipe. ¿Es el tuyo? ¿En re? Bueno, sí, total. Hombre, tiene a salir mal igual.